Hay momentos en el cine que simplemente son inolvidables. Jack. Hay un bote, Jack. Goes by so slowly in time. Te invitamos a revivir esas películas que marcaron una etapa de tu vida. Anécdotas, detalles inéditos y la mejor música del séptimo arte. Vuelve a disfrutar junto a nosotros de aquellas canciones que forman parte de la banda sonora de tu vida. Apaguen las luces, preparen sus cabritas, que aquí comienza Fiebre de Cine. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. De esta forma estamos dando inicio a un nuevo Fiebre de Cine. Hoy revisaremos una de esas películas que ha traspasado generaciones, que ha tenido muchas pero muchas secuelas y que su banda sonora nos ha acompañado durante gran parte de nuestras vidas. Me refiero a la película de 1976, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone. Dirigida por John Avildsen, la historia narra la búsqueda del sueño americano por parte de este personaje llamado Rocky Balboa, este ítalo-estadounidense de clase baja que se dedica, no sé si se acuerdan muy bien ustedes, a cobrar créditos trabajando para prestamistas inescrupulosos. La historia contará mucho más que eso. Yo los invito, sí, a que ya revisemos su música. ¿Qué les parece si abrimos el programa del día de hoy con Gonna Fly Now? Estás escuchando Fiebre de Cine, hoy dedicado a la película Rocky. Si quieres volver a revisar este programa y todos los programas de Fiebre de Cine, solo tienes que visitar nuestra página de Facebook Renegado Producciones y dejarnos tus comentarios, volver a revisar cada capítulo y tus sugerencias de qué película te gustaría que revisáramos. Hoy revisamos este gran éxito de Sylvester Stallone de 1976, que daría paso a una de las sagas más largas de la historia del cine. Pues bien, Rocky se convirtió rápidamente en un enorme éxito, recaudando más de 117 millones de dólares solo en Estados Unidos, ganando 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y lanzando a Stallone de manera inmediata al estrellato. Se hicieron 5 secuelas y un spin-off, Rocky 2, Rocky 3, 4, Rocky 5, Rocky Balboa y su última entrega llamada Creed. Desde la primera película hasta ahora han transcurrido 40 años. Sigamos revisando la música de Rocky. Nos vamos con Going the Distance y lo escuchas en Fiebre de Cine. Estás escuchando Fiebre de Cine, hoy dedicado a la película Rocky. Para contarte algunos detalles inéditos de esta película, te puedo contar que la historia de Sylvester Stallone está muy ligada y también está muy reflejada en la película. De joven, Sylvester Stallone tenía en claro a qué quería dedicarse. Él quería ser actor de películas porque quería inspirar a la gente sobre lo que una persona es capaz de lograr. Ese era su lema, es lo que él quería hacer. En Nueva York, de hecho, fue rechazado en más de 1500 veces que se presentó a las agencias de película. En ese entonces estaba casado con una mujer que le decía, búscate un trabajo estable, como muchos habrán escuchado alguna vez, pero él sabía que si se buscaba uno empezaría a perder el hambre de gloria. Al irse quedando sin dinero y sufrir el frío invernal de Nueva York, se fue a New York Public Library, no para leer un libro, sino para protegerse del clima. Ahí una persona dejó un libro en la mesa y él lo tomó. Era un libro de Edgar Allan Poe. Él dice en alguna de sus entrevistas, Poe me hizo salir de mí mismo, me hizo pensar ¿Cómo puedo tocar a otras personas a no preocuparme tanto por mí mismo?, declaró sobre lo que le inspiró a escribir los guiones. De esta forma, comenzaría esta carrera meteórica en la actuación y partiría también su carrera de escritor. Hoy revisamos la película Rocky. Vamos a revisar ahora parte de su banda sonora. De Rocky 4, lo que escuchas a continuación se llama No Easy Way Out. Seguimos haciendo Fiebre de Cine el día de hoy. Revisamos la película Rocky, pero principalmente hoy les quiero mostrar el lado B, la otra parte, cómo una persona puede llegar a ser una obra maestra del séptimo arte o cumplir uno de sus sueños con perseverancia. De hecho, la historia de Sylvester Stallone está muy ligada a la pobreza. Estuvo tan mal que en algún minuto saca las joyas de su mujer para venderlas y tratar de seguir su sueño. Obviamente esto le termina costando el matrimonio. Incluso un día se quedó fuera de una tienda de venta de licores para vender en la calle a su perro. Lo trató de vender en $50 y le dieron solo 25. O sea, a ese nivel ya estaba Sylvester Stallone. Él recuerda ese día como el más triste de su vida. 2 semanas después estaba mirando una pelea de Muhammad Ali y Chuck Webner, un desconocido que puso en apuros al campeón, y en ese momento surgió la idea en su cabeza de hacer Rocky. Comenzó a escribir durante 20 horas seguidas sin dormir. ¿Qué escribió? Nada más y nada menos que la historia de Rocky que hoy revisamos. Un texto que muchos rechazaron en un principio, calificándolo como predecible y estúpido. Luego seguimos revisando más detalles de la película Rocky, pero ahora de Rocky 3 revisaremos parte de la música, una de las escenas más tristes sin duda. Esto es Mickey. Thank you. Seguimos haciendo el Fiebre de Cine el día de hoy. Por supuesto, invitarlos a que revivan este capítulo y que revisen también los otros capítulos que ya tenemos en Renegado Producciones en Facebook. Déjanos tus comentarios y también déjanos tus sugerencias. Les decía que la película Rocky está muy ligada a la perseverancia, ¿cierto? A perseguir tu sueño. Una vez que Rocky escribe este guión, empieza a tratar de venderlo, pero no con mucho éxito. Le ofrecían algo de dinero, pero no era lo que él necesitaba. Parten en algún minuto ofreciéndole $125,000 por el guión, lo que era bastante bueno pensando que él era un desconocido. Cuando él dice que sí, que acepta la oferta, lo primero que le dicen es, ok, vamos a hacer la película y elegiremos nosotros al actor principal. Él se rehúsa porque él tenía muy claro que él quería ser Rocky, él quería protagonizar su propia película, por lo tanto termina rechazándolo. Esto se da en varias oportunidades, llegando a ofrecerle hasta $250,000, pero con la condición de que él no podía ser el protagonista. Él mantiene su sueño fijo y finalmente le terminan ofreciendo tan solo $35,000, pero aceptan que él sea el que protagonice la historia. Ya sabemos lo que pasó después, se convierte en un tremendo éxito de taquilla. Las casas cinematográficas ganan mucho dinero, al igual que Sylvester Stallone. Y adivinen qué fue lo primero que hizo una vez que recibió todo su dinero. ¿Recuerdan que les conté que en algún minuto, fuera de una licorería, vendió a su perro? Se fue a quedar a la licorería, esperando que apareciera nuevamente la persona que le había vendido a su mascota. Luego de 3 días, logró encontrarlo. Y le dice, te vendí mi perro por $25, así que quiero recuperarlo. ¿Cuánto me cobras? Te lo podría comprar por $100. Le ofrece 4 veces lo que había pagado. Este tipo lo queda mirando y le dice, ok, si quieres recuperar tu perro, dame $15,000. ¿Qué creen que hizo Sylvester Stallone? Pagó los $15,000 para poder recuperar a su mascota. Esta y otras anécdotas solo la puedes escuchar aquí en Fiebre de Cine. Sigamos revisando la música de Rocky. Esto es Heart on Fire. Thank you. Ahí escuchábamos a John Cafferty, que es parte de la banda sonora de Rocky. Eso era de Rocky 4, para ser precisos. Sigamos revisando algunos datos más de esta película. Parte con un presupuesto de $1,000,000, $1,075,000 para ser exacto, y finalmente termina ganando una recaudación de $225,000,000. La clave de esta película, sin duda, es el guión, la actuación de Rocky Balboa, principalmente en la 1, y también su música, compuesta especialmente para la película. ¿Quién estaba a cargo de componer en este caso? Era William, también llamado Bill Conti, compositor de música estadounidense de origen italiano. Sí, para contarle un poco más de él, él empezó a los 7 años a estudiar piano para luego ingresar a la Universidad Estatal de Luisiana, y dentro de otras obras que ha tenido, de otros programas que ha participado, hizo mucha música para series de televisión de los 80. Por ejemplo, para series como Falcon Crest, Dinastía, Los Cosby y Norte y Sur. Ha sido nominado 3 veces a los Oscar, ganador de una estatuilla, precisamente por la película que realizamos hoy, Rocky, con el tema Gonna Fly Now, que es el tema con el que abrimos el programa del día de hoy. Pero a lo largo de su carrera ha participado en varios íconos ochenteros. De hecho, también hizo la música de toda la saga de Karate Kid. Este es Bill Conti, que hoy recordamos también como parte de esta gran obra llamada Rocky Balboa. Sigamos revisando la música de esta tremenda película que revisamos el día de hoy. Precisamente esto es Alone in the Ring, compuesta por William Bill Conti, que recordamos el día de hoy en Fiebre de Cine. Ya estamos llegando a la recta final del Fiebre de Cine, hoy revisando la música y la historia de la película Rocky. Si algo tiene esta película, es que tiene ese valor agregado de motivarte, de ayudarte a conseguir objetivos, ¿cierto? De hacerte creer que cualquier cosa es posible. Y eso es parte de las grandes obras de arte, es lo que pueden hacer los grandes directores, un buen guión y una muy buena música elegida. Esto es El Ojo del Tigre, por Survivor, y lo escuchas solo por Fiebre de Cine. We'll be right back. Y de esta forma estamos terminando el Fiebre de Cine del día de hoy. Hemos revisado estos datos inéditos de la película Rocky, que espero que les haya gustado y la hayan disfrutado tanto como yo el día de hoy. Siempre los debo dejar invitados para que revisen nuestro Facebook, nuestro fanpage de Renegado Producciones, para que revises todos los programas de Fiebre de Cine y también otros programas como el Retrovisor y otros contenidos multimedia. ¿Qué les parece si los dejo cordialmente invitados para otro programa de Fiebre de Cine? Soy el René, nos vemos, hasta pronto. De esta forma, ponemos fin a este viaje por el recuerdo. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa para compartir nuestra Fiebre de Cine. El fin.